navegaré en el océano del espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano del espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, espíritu, que baja como un fuego, como el Pentecostés, lléname de gozo. Espíritu, espíritu, que baja como un fuego, como el Pentecostés, lléname de gozo. Adoraré al Dios de mi vida, que me comprende sin ninguna explicación. Yo adoraré al Dios de mi vida, que me comprende sin ninguna explicación. Espíritu, espíritu,